Muy buenos días, Humberto. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Concluyó esto. ¿Qué pasó en esta audiencia? Buen día, ¿qué tal? Mira, estoy en este momento viendo, elaborando, evaluando, y ha ocurrido lo que se suponía que iba a pasar. La justicia, sabemos cómo funciona. Le ha negado a mi abogado algunas objeciones que había hecho, incidentes y cosas, y me han dado 5 días para que se difunda una retractación, ¿no? Y yo ya había hecho una retractación directamente en el canal 14 de televisión, pero parece que se trata de que quieren un poco más, ¿no? Es decir, parece que en realidad es quieren algo más y no están aceptando. Entonces yo aquí, pobrecito, que no tengo ni amigos, he venido de Tarija y estoy esperando a ver cómo me enfrento al sistema tan grande, y el sistema es realmente grande, querida. Humberto, una consulta. Tenemos una duda. ¿Por qué aceptaste ir a las instancias ordinarias, a la justicia ordinaria, y no un tribunal de imprenta, por ejemplo? Hoy día se dio que en realidad el juez no me dio la opción de objetar el proceso. En realidad toda la sesión se dedicó, la audiencia se dedicó a hablar de la objeción, y el juez no concedió la objeción. Y solo si hay posibilidad de objetar es que se puede pedir el tribunal de imprenta y todo eso. Entonces, qué sé yo, el sistema es muy grande, muy poderoso, ya sabemos cómo son las cosas, muy complicado, y te imaginas lo difícil que ha sido para mí conseguir un abogado. Por ejemplo, he consultado con 3 abogados en Tarija y los 3 me han contestado diciendo que tienen conflicto de intereses, que no podrían representarme. Entonces, en suma parece que es rapítico entre Goliath, y quién me va a representar contra el presidente, que es dueño de todo, de vidas y haciendas. Así que yo estoy acá esperando que se cumplan los plazos. Yo pensé que la objeción iba a salir, la posibilidad de objeción iba a decir, ¿saben qué? Yo exijo el tribunal de imprenta, pero ni siquiera esa opción de objeción me la han reconocido. Entonces, qué sé yo, ya me he retratado, he hecho aclaraciones y todo eso, inclusive he hablado contra el internet en Bolivia, porque su programa se había difundido a través de Skype, y nada, no aceptan, y estamos en eso. Estoy enfrentado a un poder muy grande y espero tener comprensión de los colegas. Humberto, ¿tú crees que con esta retractación el gobierno o el presidente Evo Morales o su defensa está pidiendo más, tú dices, ¿no? Algo más. ¿Sería más retractación, una retractación pública? ¿Tú crees que con esto se termine este caso? No sé, mira, tú sabes cómo es este sistema, ¿no? Este es un sistema muy grande, todos sabemos cómo es el sistema, cómo funciona el asunto este de la justicia y todo eso, y yo soy un simple periodista que trabaja haciendo sus artículos, comentarios y todo eso, y ahora estoy en este problema, pero tan grande poder que hay acá, y espero poder salir indemne. Muy bien, muchas gracias, Humberto, por darnos este minuto. Un saludo desde Cabildeo. Muy bien, un saludo. Hasta luego.